Bienvenidos, bienvenidas a la gran final, a la final del propio Drag Race España All Stars y al final también de este spin-off del batallón Pluto and Tag, de momento, porque esto no es una despedida, esto solamente es un adiós temporal, quién sabe si volveremos algún día. Pero hoy, desde luego, es un programa interesante porque ya es el colofón final, es el punto y aparte de este capítulo que estamos escribiendo todas. Y bueno, pues también es el final, desde luego, de estas reviews que hemos hecho cada semana. Así que muchísimas gracias a las personas que no nos conocíais y habéis entrado a ver los vídeos, nos habéis comentado a favor, en contra, a todas, de verdad, muchísimas gracias, porque al final es bonito hacer algo y luego ver una respuesta. Al final, cuando uno hace o comenta un programa como Drag Race, creo que lo que nos une es el sentimiento de comunidad, de compartir, de ver qué nos ha gustado más, lo que menos, el diálogo que se genera, y que esto no termina aquí. Después de Drag Race hay vida. También para las artistas, así que apoyad el talento local y apoyad a las reinas del programa, que ya sabéis que tienen una gira por delante y que la podéis ver. Bueno, no me quiero enrollar, que luego me dicen, me llegó un comentario la semana pasada, que dice, el de amarillo, qué pesado. Lo leí y pensé, jo, pues es verdad, qué pesado soy. Qué pesado, no me aguanto. Bueno, pues venga, hoy quiero que habléis todas más que nunca porque una final lo merece, aunque sé que estamos un poquito malitas. Sofía, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, una semana muy ajetreada y vengo aquí a hablar y lo preparo un poco. Sí, yo te iba a preguntar. Vengo a hablar de mi libro. No, brevemente, pues no sé, como al final esto también recae en otra audiencia, nunca está sí. De más también enseñarlo. Y nada, y si os gusta Berser, pues aquí tenéis el libro de Berser y bueno, aquí tenéis la edición limitada por si os gusta con tatuaje y estas cosas. Qué bueno, guay. También lo tenéis por aquí. Y bueno, ha sido una semana bastante ajetreada, ¿no? Porque entre en cuanto a lo del libro y luego personalmente yo que me he pillado un constipado bastante gordo y he tenido, el otro día el sábado hice un esfuerzo tremendo porque me fui por librerías a ver pues cómo están las cosas, si lo distribuyen bien, si la gente le gusta, todo este tipo de cosas. Y lo hice con un esfuerzo porque estaba malita, malita, pero siempre es el primer fin de semana así más de ilusión que cuando se lanza algo, pues hacía mucho tiempo, por ejemplo, en el FNAC que no había visto ningún libro que hubiera sacado y hace 4 años el de Rostar salió ahí, pero desde entonces era como que me tenían como una spa y no me ponían nunca ahí los libros que había sacado hasta desde entonces, que saca alguno, así que fue ilusión el volver a ver algún librito. Qué chulo. Ahí. Qué chulo, porque además, hombre, Berserk tiene muchísima comunidad, muchos fans y también son muy exigentes, ¿no? Y ver que el recibimiento, sobre todo por parte de esas personas, ha sido muy positivo y que les está gustando el libro, tiene que ser como lo más gratificante, ¿no? Eso es, sí, sobre todo era lo que más miedo te da. Cuando estás en un proyecto así, hubo momentos que era como, bueno, y todo esto tan grande, ¿no? Que cuanto más lo lees, más ves que tiene mucho talento detrás, ¿no? Kentaro Miura. Y estar a la altura, pues, costaba. Entonces, había que hacerlo lo mejor posible para que a todo el mundo le gustara. Y nada, respecto a Drag Race, pues, con mucha ilusión también de este final y de que, bueno, va a dar pena no tener esos lunes. Hoy estamos a miércoles. Entonces, no tener esos lunes ahí de Drag Race, pero se lo echará de menos, la verdad. Tengo que decir que hemos estado comentando el episodio con el más estricto secreto. Hemos hablado en clave por el grupo de WhatsApp. No hemos querido destripar la sorpresa porque cada una tendrá sus impresiones, imagino, y llegamos aquí sin saber. Y eso me parece chulo. Así que, sí. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ir viendo. Vamos a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña en un episodio tan intensito como el de hoy. Ari, ¿cómo estás? Pues estoy agotada, la verdad. Pero estoy agotada porque llevo toda la semana de viaje. O sea, marché el jueves de madrugada y he vuelto hoy por la tarde. He estado toda la semana en Madrid siendo jurado de la Game Jam de la Complutense, cosa que ha sido muy chula y muy gratificante y ha sido una experiencia muy bonita porque han salido juegos muy chulos. Pero estoy agotada, o sea, llevo con la batería baja desde el domingo por la tarde y ya no me da la vida para más, o sea... Bueno. Pero lo guay es que precisamente al estar en Madrid pude ver la final acompañada, estuve viendo la final con Isi y con Fran, un saludito, que sé que vais a ver esto en algún momento, Y fue algo muy chulo, la verdad. Fue como una experiencia, verlo colectivamente siempre es como una experiencia muy guay, porque se vive distinto y no sé, yo es algo que disfruto un montón. Y no sé, muy guay. Aunque el episodio pues tiene sus cositas, que ahora hablaremos de ellas. No sé, yo la verdad que solo por la experiencia de visionado, pues mira, si tengo que quedarme con algo, me quedo con eso. Uh-huh. Es verdad, se vive de manera diferente y volvemos a lo que yo hablaba del sentimiento de comunidad, porque además yo no sé cómo lo habrán vivido ellas, o sea, no sé cómo lo habrá vivido Isi, por ejemplo, pero probablemente tengáis opiniones parecidas, porque os contagiáis. Al menos ahí me pasa con Marta, lo veo con ella, inconscientemente pensamos, no digo igual, porque no somos siameses, pero más o menos yo creo que nos contagiamos. Así sí, que... total, yo con Isi, o sea, Isi sí que, o sea, quiero decir, y si se forma activamente en ello, o sea, y si va a clases de ballroom, conoce mucho sobre la cultura, ha probado maquillaje drag, o sea, y si sabe muchísimo del tema. Y Fran es un bebé porque a Fran le hemos introducido entre las dos un poco al mundillo. Fran es samantista de corazón, de hecho Fran, cada vez que Samantha abría la boca, aunque fuera solo para respirar, ¿sabéis el meme de Whis, de un señor golpeando la mesa así riéndose mucho? Pues sí. Ese era Fran. Y no sé, es muy divertido, la verdad, comentarlo con ellos porque sí, porque al final tenemos una opinión bastante parecida en todos estos temas. No sé, está muy guay, la verdad. A mí me gusta mucho. ¡Qué guay! Bueno, pues hoy iremos hablando de todas, de Samantha, de Sedlas, Yurigi, Ornella. Seguimos aquí abajo a la izquierda, pero la tengo en la pared de enfrente. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Ha sido una semana ajetreadilla, pero, jo, a mí... Iba a decir que más que se contagia, las emociones se comparten y se amplifican. Esto es como cuando se ve una película de terror y el miedo y la tensión es creciente y que las risas compartidas siempre son más intensas, pues un poco lo mismo, así que jo, la verdad es que esta semana tuve muchas cosas que hacer, tú también lo sabes, y al final incluso acabamos viendo tú y yo la final más tarde, porque llegué más tarde, pero bueno, ahí ya te lo dije que gracias por esperarme, porque era como lo que estábamos comentando antes con Ari, ¿no? La idea de que, bueno, una ocasión como una final, como todo se ve además más amplificado si se comparte y eso, y bueno, y que la ocasión lo merecía y lo voy a echar de menos, igual que hay, bueno, como ciertos rituales también que nos pasaban a ti y a mí, de los lunes de la Casa del Dragón, los viernes de The Last of Us, pues ahora ya pues los domingos de Drag Race All Star, pues lo mismo, pero bueno, sí. Estoy, me siento contenta ahora por estar compartiendo esto con todas vosotras, así que es el... Esa es un poco mi sensación, de que ha sido una semana con mucho lío, con muchas cosas que hacer, pero ahora es el espacio de Drag Race y estoy dispuesta a disfrutarlo todo. Eso es. Y que al final todas somos muy críticas, pero si seguimos aquí es por algo, ¿vale? Sí. Lo digo porque es verdad, porque todas en general somos así un poco de tiranas con las cosas que nos gustan. Siempre le sacamos muchas pegas, nos ponemos como muy intensos, pero el formato tiene algo mágico, lo comentaba yo en el primer episodio cuando empezamos con el Untac, ¿no? Creo que hay algo colectivo, de hermanamiento, de valorar el talento, hay muchas piezas ahí de conectar con las vidas personales de cada una de nosotras, tiene algo humano, no sé, es un programa muy chulo y que pues seguimos aquí porque la franquicia nos encanta, así que es así. Y bueno, la siguiente persona a la que voy a presentar, que parece que está ya con los brazos cansados de tenerlo así para arriba, pero no, es una foto, ¿vale? Que nadie se asuste. Es una foto, pero está aquí, que no es poca cosa, porque es el esfuerzo que supone desde Japón conectarse un día como hoy. Creo que decía antes que eran ya las 5:50 de la mañana, no sé. Víctor, bienvenido. Buenas madrugadas, reinas. Sí, son casi las 6 de la mañana aquí en Japón. Wow. Si esto no es amor por el drag, yo no sé. O sea, me ha costado levantarme, pero en algún momento accedí a esto, accedí convencido y aquí estoy. Y nada, si me veis hoy un poco más espeso y demás, pues que sepáis que hay justificación. No estoy en cámara, estoy en espíritu, mi cuerpo sigue en la cama, pero yo estoy aquí. espero no quedarme dormido. No, en realidad estoy en la silla, o sea que no me quedaré dormido. Pero no sé, lo pensaba sobre todo, justamente cuando lo ha dicho ahora Marta, el tema de los rituales, ¿no? Que al final ya no ha sido quizá la mejor edición, y yo creo que todas traemos opiniones hoy aquí, pero ya simplemente el haberlo podido vivir juntas y el haber hecho el programa. Además, a mí me ha recordado mucho, Marta lo ha dicho, de Last of Us, cuando grabamos de Last of Us, la review de Last of Us hace un año en el batallón, que a mí me pilló justo antes de venir a Japón, y era como un ritual que siempre tuve antes de venir, ¿no? Y lo recuerdo mucho porque era un poco como algo a lo que podía agarrarme, ¿no? Antes de venir. Y ahora me pasa justo lo contrario, porque están siendo unos meses pues muy movidos y justamente el lunes vuelvo a España. De viaje de vacaciones, pero vuelvo a España y estoy terminando también otra etapa, ¿no? Y esto de alguna forma ha servido también como sirvió de Last of Us en su momento, ¿no? O sea que ojalá que lo podamos seguir haciendo, ojalá que haya más ediciones, que seguro que las habrá, y que esto sea solo el comienzo. Ojalá. Ay, qué bonito y qué mágico, ¿no? Lo que consigue el batallón en general, vamos a dejarlo así. Fíjate, es verdad que hoy acabamos ya con esta sección de review de Drag Race All Star España, pero hay tantas ideas que se han quedado en el tintero que a mí me encantaría seguir haciendo cosas relacionadas con Drag Race y con este Untag, porque ¿cuántas compañeras hubiésemos querido que vinieran aquí al programa, que nos contasen su relación con el programa, con la franquicia Drag Race, charlar un rato con ellas en general, cómo han vivido esta temporada y otras? Pero al final es verdad que los huecos que teníamos para grabar era a lo mejor un lunes a las 3 de la tarde. Claro, eso limitaba muchísimo. O ahora, que es un miércoles aquí en España, las 10 de la noche. Entonces, bueno, ya veremos. A lo mejor esto tiene algún tipo de continuidad en el tiempo, ya con la tranquilidad de no estar siempre pendiente de una emisión en directo de un programa, o qué hacemos. Pero a mí me encantaría que este fuese, como es el lema de Final Fantasy IX y también del Batallón, un lugar al que volver, porque ese es el espíritu. Y yo creo que ahora sí, venga, vamos entonces a hablar de lo que ha sido este episodio, el último de este Drag Race All Stars. Y como siempre, los datos. En IMDb tiene un 5,1, que lo he mirado hace un rato. Cuando se emitió estaba suspenso, ha subido un poquito. Pero efectivamente, como está Ari gestualizando, es el episodio peor puntuado de toda la temporada. No sé si estáis de acuerdo con este sentir popular, pero parece que no ha sido el broche de oro que podía haber sido de la temporada, teniendo en cuenta cómo empezó. En mi opinión ha sido un poco cuesta abajo y sin frenos. Bueno, es que me hace mucha gracia porque yo he mirado el IMDb hace 10 minutos, por curiosidad, y visto que todos los episodios han ido desde arriba hacia abajo, salvo uno, el roast. Pero literalmente todos, desde el principio hasta el final, bajando desde un 9,1 que tenía el Beat the Queens hasta un 5,1 que tiene ahora el episodio de la final, y me parece bastante representativo en cuanto a las decisiones que se han tomado, sobre todo por parte de producción a la hora de favorecer a determinadas reinas, y la final personalmente a mí no me ha gustado. Yo disfruto siempre mucho de las finales y a mí esta final no me ha dejado buen regusto, un poco por la estructura también, porque considero que han implementado una estructura de capítulo súper extraña, que luego hablaremos de ella. Pero luego en sí no se sentía bien, porque esto lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? En las dos primeras temporadas de Drag Race España, las finales se sentían bien porque la historia que se había construido de las personas a coronar era como una especie de pacto correcto, acuerdo entre la producción, lo que quiere el jurado y lo que quiere el público. El problema, tanto en la temporada 3 como en este All Stars, yo lo que siento es que no ha habido ese pacto, no ha habido ese acuerdo de ok, esto es lo que va a suceder, todo el mundo está conforme, ¿sabes? Entonces, cuando no se genera ese consenso, es cuando vienen discrepancias y cuando a la gente no le gusta, no se siente bien, no se disfruta tanto. Es la sensación con la que me quedo yo, un poco agridulce, porque sí, evidentemente, la persona que ha ganado se lo merece mucho, pero no se siente bien, por lo menos para mí. ¿Qué pensáis las demás? En mi caso, yo la he visto excesivamente corta la gala. No sé cómo si os habéis sentido así igual que yo, porque de hecho en la aplicación ya sabéis que yo le doy como a ver en televisión, ¿no? Y desde el móvil y tal. Y me salía como que iba a terminar a las 21:40. Yo no sé si es fallo de ellos informático, pero me esperaba pues eso, una gala súper larga. Digo, pues hasta las 10 menos 20, pues empieza desde las 8, digo, 1:40. Lo veía más o menos normal, ¿no? Porque había otros programas, a lo mejor más sencillitos, de 1:20, y digo, bueno, esto que es la final, pues le habrán metido un montón de secciones, yo qué sé, ¿no? Y luego cuando he visto un poco el cuadro que ha sido, he dicho, digo, bueno, ¿esto qué es? Me la hizo más amena, perdonar, el estar con mi pareja al lado, y era como, bueno, pues era como que lo íbamos hablando y comentando y nos partíamos el culo un poco, porque era como, ¿esto qué es? ¿Qué está sucediendo en este momento, no? Algunas partes muy largas, otras muy cortas, muy precipitado, no se sentía ni como una final, se sentía como algo extraño, uh-huh. ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que comentas. Creo que no tenía, no sé si la palabra es solemnidad, pero es como que no se sentía el espíritu de estar ante, pues es una final. No, parecía como un capítulo más, no sé. Y yo sí. Lo pensaba mientras lo estaba viendo, ha sido incluso peor que un capítulo más. O sea, lo estaba viendo y estaba pensando, ojalá un capítulo regular, eso, un roast, un bowl, un lo que sea, porque esta especie de batalla de lip sync que nos han hecho después de un musical que estaba metido con calzador, no sé muy bien quién ha tomado las decisiones para hacer este formato, pero yo es verdad que vengo de nuevas, no sé si este formato se ha hecho antes, no sé si es algo que se suele hacer para una final, pero lo he sentido muy anticlimático, lo he sentido muy frío. Eso que decís, no se sentía una final, ¿no? De repente era un lip sync y ya una reina estaba fuera. Sin que realmente hubiese podido demostrar casi nada, porque al final un lip-sync, yo recuerdo la temporada 1, que ha sido la única final que, la temporada 1 de España, que ha sido la única final que he visto, que el lip-sync final fue un colofón final, ¿no? Fue una catarsis a todo el programa y fue una catarsis a toda la final. Y aquí se ha sentido como, no sé, como algo apresurado, barato, poco pensado, y que al final deja una sensación, pues iba a decir agridulce, pero no le encuentro mucho dulce, la verdad. Me sumo a insistir en lo mismo para no repetir mucho, porque creo que es lo que la sensación es que no hay un momento de impacto que quede. Estoy empezando a pensar, supongo que ya lo comentaremos, pero bueno, no lo estoy empezando porque ya en su día lo hablamos también nosotras, pero que como Aria apunta, la estructura, o sea, la decisión de que quizá el musical sea nada más empezar está ahí, pero bueno, sobre todo pienso también que el que la gran prueba final sea un lip sync que solo, o una, esa batalla de lip sync que en mi opinión que solo refleja un determinado aspecto de toda esa, lo que celebramos siempre en el primer programa que comentamos, ¿no? Ese aspecto tan multidisciplinar y tan poliédrico del que hacen gala las reinas, que la gran prueba final sea una batalla de lip sync en la que también una reina enseguida cae fuera, la que no pueden tampoco mostrar todas las facetas en las que son expertas, no lo sé, se me queda como si fuera casi un programa normal. También, y eso, insisto, que quizá también el número musical al principio me resulta un poquito anticlimático, sensación de que es un capítulo más, independientemente ya de todos los pormenores que comentemos, sin un punto de impacto potente y sin un gran colofón. Vale, pues venga, vamos entonces a ir viendo efectivamente por alusiones las cosas que han ocurrido. Lo primero fue recordar, ¿vale? Ya sabíamos a quién habían elegido, a Pupi que se fue, pero Setlas, ¿qué hubiera elegido, no? ¿Cuál era su lipstick? Pues era también Pupi. Y dice algo así como, no me lo tuve mucho que pensar, como que lo tenía muy claro. También menciona Sagitaria, lo de, ¿le habrá molestado lo de la foto? Y la alusión a Twitter, de tiene que estar ardiendo. Ahí fue una visionaria, ¿eh? ¿Cómo sabía ya lo de Twitter? Curioso. Pero bueno, todo este momento de limpiar el espejo de Pupi, que dice algo así como, no hay dos sin tres, que yo no entendí mucho el mensaje, pero Bueno, todo ese primer bloque, no sé si queréis comentar algo, si os esperabais la decisión de Seth, las de echar a Pupi y todo era lo demás. Era una referencia a las temporadas, ¿no? Quizás. Sí, y también... El espejo, ¿no? La temporada 2, no hay temporada 2 por hacer un pero poquito también, a la sí, mera, Marta, no sé. Hay esta cosa que sale al final del programa, que es esto de los cuadros que salió la ganadora, que luego lo comentaremos y tal, y salieron otros dos cuadros más como con un interrogante, y me acuerdo de hace semanas que lo dijo Ari... Algo de, no voy a decir nada más que una cosa, All Drag Race 3 o algo así sería. Y yo, claro, pensé, ¿qué va a haber? ¿Nueve seasons para que haya tres Drag Race? Porque a mí esa me dejó totalmente destruida la imagen de la ganadora y luego dos como dos cuadros así como una interrogación. No sé si lo visteis claro. Vosotros también. Yo creo que es verdad. Porque quedase bien en cámara, a lo mejor, ¿no? Porque a ver, la no movida sé. Es que cuando se hacen los All Stars, que bueno, en Estados Unidos llevan... ocho. Cuando se hacen los All Stars y las ganadoras se considera que pasan al Hall of Fame. Y en el Hall of Fame se exponen los cuadros de las ganadoras. No recuerdo cómo lo hicieron en el primer All Stars, creo que solo había uno. Y luego a medida que pues iban sumando, pues iba viendo más cuadros con más personas. Pero no entiendo muy bien porque yo creo que simplemente era que quedaba bien en cámara y ya claro. Está. Pero vamos, que no creo que sea un... planificamos hacer 9 ediciones para que haya 3 All Stars, ni mucho menos. Entonces, bueno, de hecho, ojalá me equivoque, pero no sé cómo lo vemos para un segundo All Stars. No lo sé. Material hay, ¿eh? Material hay, eso está claro. Sí. Pero, uff. Y la no cuarta sé. Temporada está grabada ya. Así que... Sergio, tú sabes muchas cosas, ¿eh? Sí. Y no voy a contar nada, porque todo se sabe. Y es verdad que hay que jugar también un poco a disfrutar del programa como espectador. Entonces tampoco saber mucho no es positivo, creo que luego resta. Bueno, pues esto ha sido el primer bloque. Interesante. ¿Qué han incorporado aquí en la franquicia en España? Pues que lo que van a hacer es preparar un número de revista con el jurado en drag. ¿Vale? A mí, personalmente, bueno, importante, esta primera prueba no puntúa. O sea, más, pues, para pasárselo bien, entrar en calor, que es una lástima, porque si esto puntuase, yo creo que hay algunas que precisamente se podían haber lucido. Y yo imagino que todas estáis pensando en la misma persona, en Ornella. Ornella Góngora. Ornella. Pero bueno, ahora hablaremos de lo que es el propio número, pero este momento de preparación... Con las Javis en drag. Tenemos a Javi Calvo, que es Naomi Kron. Javi Ambrosi, Alfiler. Ese me gusta, ese nombre me gusta. Y Ana Locking, que es Marika Loli. O sea, interesante. Yo digo y mantengo que este programa lo tendrían que juzgar única y exclusivamente drag queens. Bueno, quizás no única y exclusivamente. Quizás alguna persona como Ana Locking, que sepa mucho de moda, sí. Pero haber visto el... ridículo, porque lo siento, no tiene otro nombre, que han hecho los Javis, out of drag e in drag, es para decirles, mira chico, dedica a hacerte series y películas que se te da muy bien, pero por favor, esto no es lo tuyo. Además de, ojito, la sombra de la barba, que yo me he dado cuenta, que luego mucho le dicen a pinchadora, pero oye, no sé... No sé, no es que lo he pensado, me ha resultado un poco en plan, estáis vosotros para juzgar, ¿sabes? Estáis vosotros para juzgar haciendo el cuadro que habéis hecho. Pero bueno, no sé si vosotros opináis lo mismo, a mí me ha parecido un cuadro, su parte, por lo menos. Es difícil, quiero decir, es difícil siendo jurado ponerte en esa situación de vulnerabilidad, de si lo hago mal, ¿qué van a pensar? O sea, también hay que valorar ese punto de vista, no sé. Bueno, la cara de Javi Calvo en drag. No sé qué era ese ser. Es la parálisis del sueño. Te lo juro. Es que yo, y sobre todo vosotras que lleváis a lo mejor mucho tiempo maquillando, que no sean drag, pero no sé si tenéis la sensación que hasta que... O sea, que te tienes que encontrar tu propia cara. Porque es verdad, al principio tú te maquillas y no sabes qué tono va bien con tu piel o qué te favorece. Y eso lleva un proceso a encontrar tu propia cara. Y yo creo que con Javi Calvo lo que ha pasado es que lo han maquillado, pero no es su cara. O sea, no sé qué es. Es no encaja, o sea, no me encaja nada bien. Tengo aquí la foto delante. No me encaja nada el color de la peluca con el color de las lentillas. Esas lentillas azul brillante, que además es un azul súper poco natural. Con los labios rojos, no me casa, no me parece una paleta de colores nada, nada homogénea, no me gusta nada. Ambrosi todavía tiene un pase, pero a Javi Calvo, sinceramente, no le han hecho ningún favor. Y bueno, luego Ana Locking es literalmente Ana Locking con una peluca. En plan, ella ya hace drag por su propia cuenta. Porque... Sí, nosotros lo comentábamos igual, es como, es ella, no ha variado nada. Sí, sí, total. Bueno, maravilloso. Nada, hicieron un poco el paripé de venga, móntate en los tacones, en las plataformas. Bueno, tampoco vamos a comentar demasiado. Y llega el número musical. A mí como concepto me encanta. Me parece muy chulo que aquí en España se haga un homenaje al género de la revista, a todo lo que tiene que ver con el cabaret, a eso que es tan nuestro, que no intentemos imitar lo que se hace en Estados Unidos, porque al final el origen de la escena drag no es la misma, viene de lugares diferentes. Entonces yo lo celebro y creo que el número quedó muy chulo. Es verdad que yo al menos lo sentí que el escenario se les quedó pequeño, porque es que no cabían allí. Entiendo que es parte de la gracia que todo ocurra dentro del plató y pues supongo que no se puede cambiar, no lo sé. Porque el tema de las reglas, hoy hablaremos mucho de reglas escritas y reglas no escritas. Pero esto, ¿cómo hubiera lucido? Que a lo mejor, como estaba todo grabado de antemano, que lo hubieran grabado en un teatro. Es que se hubiese quedado precioso. Pero bueno. Por eso las finales de Drag Race US se graban en teatros. Claro. Porque si hay que hacer espectáculos o shows o incluso mismamente los lip-syncs finales, hay que tener un espacio adaptado y adecuado para que se puedan hacer este tipo de cosas y sobre todo si quieres que haya público. Completamente. No sé, ¿qué os pareció todo este número musical? A mí el musical, lo único que le veo mal en ese aspecto es la duración. Estaba viéndolo, es como que iba por partes, por así decirlo, y era como... Y más, y más, y más. Y es como, bueno, también la aportación como de las eliminadas, me acuerdo de ver a Sagitaria, porque es que se me ha olvidado un poquito el programa, de decirlo, que yo cuando ya para 72 horas se me va borrando la memoria. Pero me acuerdo que Sagitaria estaba ahí como bailando como podía y tal, y digo, es que no sé, lo veo, lo que habéis comentado antes, muy anticlimático, pero sobre todo por la duración, cuando algo se alarga demasiado... también va quedando peor, ¿no? Y lo que comentaba antes también Víctor, también me sonaba a mí una final donde cantaba Supreme y me da la sensación de como que no pega en este programa el espectáculo que a lo mejor luego ellas hacen en el tema este de lo de las reinas, que me imagino que Supreme tendrá su papel cantando y tal, y me da la sensación de que es un autopromo. O sea, utilizan como la final quizás por ser el programa que más se ve, como una promo de, bueno, si te ha gustado esto, pues te vienes a lo de las reinas y tal, que me parece fenomenal. Pero al mismo tiempo, digo, es como que queda raro. Lo noto como lo que he hecho yo ahora mismo con lo del libro. Que no pegaba con el formato. Me refiero que me suele pasar, ¿eh? Que me quejo de cosas que luego digo, pues sí las has hecho tú, tía. O sea, que bueno. Bueno, Víctor, que no te veo la cara, pero te siento. Cuéntanos. Sí. Yo lo que creo es que han perdido una oportunidad muy buena. O sea, yo creo que tenían la idea de lo que podían hacer con esta final y no la han ejecutado por Dios sabe por qué. Porque al final tienes a cuatro reinas, tienes a cuatro miembros del jurado, pero quitas a Supreme, pero puedes traer una invitada, por ejemplo, y el hacer un poco pues tenéis que hacer drag con los miembros del jurado y que luego eso, que eso sea parte de la prueba, que eso sea la mitad del capítulo y que luego eso termine en un colofón musical que nadie se espera porque no se habla de un musical y demás y justamente es el drag y ves el drag terminado en ese musical con todas las reinas que vienen y demás, creo que habría sido bonito también, pero lo que no entiendo muy bien es esta especie de juego que hacen al principio eso, vamos a eso, que se prueben cosas, que medio desfilen y demás, que parece que no va a llegar a nada. Y luego que aparezcan vestidas de drag, pero que lo haya hecho producción o lo haya hecho quien sea. No se siente que una cosa case con la otra, ¿no? Se siente como cosas aleatorias que han ido poniendo para rellenar y para hacer como una especie de clímax que no se siente bien porque todo clímax tiene que tener un build-up, ¿no? Y no hay ningún build-up para este musical que sale de la absoluta nada. Entonces, se siente raro. Es una primera parte de capítulo. O sea, llegas a la media hora y realmente no ha pasado absolutamente nada, porque ahora hablaremos también de las valoraciones que se hacen, que es que es una cosa que parte el programa completamente y le destroza el ritmo para mí. Entonces, no sé, el musical no estaba mal como número, a mí me ha gustado, pero es que simplemente estaba muy fuera de lugar. Mira, me ha gustado mucho, perdón, Marta, no, lo único, lo que ha dicho Víctor sobre el momento que ahora llegaremos, ¿no? Lo del repaso a cada una, porque además que yo te lo comentaba, Marta, digo, es que cuando ha llegado este momento yo todavía no he conectado como espectador, o sea, están todas llorando tal, y digo, es que yo no estoy en ese punto. Pero además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es un detalle que nos ha faltado, o por lo menos a mí lo que me ha descolocado un poco, sobre todo hablando del tema de la estructura. ¿Por qué no hemos tenido ningún momento de preparación más allá de ver a los Javis haciendo el ridículo? En plan, ¿por qué no hemos tenido un momento de make-up frente al espejo, de hablar, de hacer balance de la temporada? Porque yo creo que quizás eso sería lo que nos hubiera hecho más conectar más con lo que estaba pasando, con cómo lo estaban viviendo ellas y tal. A mí eso es una de las cosas que más me ha descolocado. Bueno, y luego el hecho, que ya lo hemos dicho antes, de que esto no se haya valorado, porque esto siempre se valora. En plan, la estructura de un episodio clásico de final de US es un número de baile estilo este, normalmente es una canción de RuPaul en la cual escriben sus propios versos, se montan su coreo y se graba todo conjunto y luego se actúa, eso se valora. Y luego, pues, o se hace lip sync, o se hace esto, bueno, no sé. Normalmente las estructuras suelen ser así, pero lo de que sea just for fun, pues yo no lo he entendido muy bien. En plan, no me ha parecido lógico. Y me ha faltado eso, el conectar con ese momento emotivo de estamos llegando a la final. Sí. Pues si va a decir eso, ¿no creéis que como incoherencia en el hecho de que se presenta al principio un modelo, un formato de preparación de estamos preparando la prueba, que al final, como dice Ari, realmente más que la preparación es ver a los Javis probándose tacones y cayéndose, pero resulta incoherente intentar poner, en mi opinión, pienso, por eso lo quería preguntar, a ver cómo lo veis, a nivel estructural, poner esa parte de preparación para luego mostrar un espectáculo que no es una prueba. O sea, si me vas a poner una preparación es para que luego se vea que eso es una prueba que cuente. Si no, si era realmente, como estaba comentando antes Ari, just for fun, no habría sido quizá, en mi sensación, mejor mostrar directamente el espectáculo o en otro punto o al principio un pequeño adelanto y luego cerrar con un colofón así. O sea, no combinarlo con una idea de una preparación, porque yo ya, como espectadora de Drag Race, ya tengo en mente que si me estás preparando, si me estás poniendo en el taller, si me estás poniendo espacio en el taller es porque después va a haber una prueba. Además, recuerdo, tengo muy en mente a Ornella diciendo también ahí en un total de ay, hay que ver que esto no cuenta, joder, que me caches, qué mala suerte y demás. Y es que tendría que haber contado, porque es también un poco en sintonía con lo que os comentaba hace un rato, que creo que es una prueba que aúna y aglutina muchos más talentos multidisciplinares que un lip sync solo. Entonces, creo que hay eso, sí. Esa incoherencia de, no sé si, esa idea de que si hay un momento de taller, tendría que ser una prueba. Por eso era. Sí, que no ese sé. Momento de taller, y también me pareció redundante, pero sirvió para el jurado ponerse a hablar con cada una de ellas de cómo has valorado tu camino o tu trayectoria dentro de la temporada, ¿no? Y a lo mejor Samantha te decía, pues muy bien, porque a diferencia de cuando entré en mi temporada, esta vez he venido más tranquila. O Yurigi diciendo, sí, yo me veía o no me veía, tal. Así con cada una, ¿no? Pero claro, una sensación de repetición porque esa misma pregunta yo ya la he escuchado a lo largo de esta temporada o ellas mismas lo han ido contando en los totales, cómo se han sentido respecto a cuando hicieron su temporada y respecto a lo que viene ahora, porque vamos con ello, el tema de las valoraciones. Vuelven al escenario y en este caso les hace pues un repaso por parte del jurado a cada una de ellas. Bueno, pues este ha sido tu recorrido, esta ha sido tu valoración. Cada uno, pues los Javi lo han hecho a su manera, Ana Locking centrándose en los looks. Y luego vino el momento que yo creo más interesante, que es el de Supreme, porque al final ella es otra profesional, ella es otra persona que ha estado durante muchísimos años trabajando en locales y que sabe lo que es ponerse ahí arriba, ¿no? Y sí que es muy emocionante ese momento con los ojos llorosos hablando a compañeras de profesión, porque esto es un programa de televisión, hay cámaras, hay una producción, unos guionistas, pero luego se apagan los focos y hablarán tranquilamente y harán cosas juntas. Y Os hablo desde aquí, pero lo veo desde ahí. Eso me parece muy bonito. Eso, sí, menos mal que has dicho. Me parece muy emocionante, sinceramente. Y de hecho, me hace gracia porque tanto yo como la gente con la que lo comenté después de verlo, uno de los chavales de la Jam, me enteré ese mismo día de que también veía Drag Race, seguimos como comentándolo tal, me dijo que había llorado con el discurso de Supreme. Y sí, la verdad que me pareció de los momentos más bonitos. Lo que yo no sé, y os quiero preguntar, ya digo que no, de verdad que no lo digo, evidentemente no había maldad en sus palabras ni nada, pero hizo un repaso que me pareció, por un lado, a Setlas, y esto vamos ya a tocarlo, la metonimia de Setlas, tú representas a Canarias en general, o sea, tú no eres Setlas, eres Canarias. Luego tenemos a Samantha, que bueno, hablaba de esa alusión al drag más andaluz, más castizo que se hace aquí. A Ornella también esa elegancia, ese origen cabaretero más de revista. Y de Yurigi dijo, sí, una mujer trans. Que repito, sé que no lo dijo con mala intención, pero es como reducir a Yurigi a eres una mujer trans haciendo drag, no sé. Yo también lo sentí raro, en plan, hay muchísimas cosas que podrías destacar de Yuri, más allá del hecho de ser una mujer trans haciendo drag, todo lo que conlleva eso, todo lo que representa y lo importante que es que esté en un programa como ese. Yuri sabe, canta como nadie de las que quedaban en la final, es una persona que es graciosísima, que tiene unos puntos cómicos de humor maravillosos, no sé, hace muchísimas cosas bien, y el hecho de que se reduzca a una pseudo, no me quiero pillar los dedos, pero pseudo instrumentalización, no sé, no me gustó demasiado, la verdad, pero bueno, no sé. Creo que se podrían haber destacado muchas más cosas, pero no lo hizo con mala intención, eso es lo que yo sí que tengo claro. Es un poco también lo que suele a veces sucedernos también cuando se reduce en un grupo de hombres y hay una mujer solo dentro de un grupo de hombres y decir, bueno, tú como mujer, no sé qué. O sea, me parece mal, ¿no? En cuanto a que, como ha dicho Ari, además a mí también me gusta mucho Yurigi y sí como que digo, bueno, sé que a lo mejor la intención no era mala, como dice Sergio, pero se notó como que podía haber dicho algo más, ¿no? Y en cuanto al discurso, me gustó porque también refleja un poco que para llegar donde está Supreme o para llegar, en este caso sí porque hace drag, etc., tienes que pasar a lo mejor por ese proceso primero, como pasan ellas de concursantes, pues probando, yendo a teatros, haciendo espectáculos, etc., siendo elegida para ese programa de televisión y todo el rollo, y a lo mejor ella también se ve reflejada en ese aspecto con las concursantes a lo mejor hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, está bien ver eso porque también yo creo que aquí el jurado ha jugado otro papel, que a lo mejor si lo hubiéramos visto tan humanizado en otros capítulos, pues hubiéramos tenido un poquito más de feedback, ¿no? Y de entender un poco por qué eligen a unas sí, otras no, este tipo de cosas. Aunque los favoritismos no se pueden justificar nunca, claro. Bueno, pues después de este momento, ahora sí, te dice, ahora comienza la final. Después de media hora de programa te dicen, ahora ya nos dejamos de piropos, nos dejamos de halagos y nos ponemos ya a jugar en serio con la batalla de lip sync. Claro, a mí me parece una prueba fascinante, ¿verdad? Lo digo, cuando se ha hecho en la franquicia principal y tiene esa gente, pues lo comentaba por el chat, yo que sé, una Nitra, o en esta temporada que hay ahora, ¿cómo se llama? Siempre lo digo mal, Maya Iman LaPage, que es increíble, que se parece como volteretas para atrás. Es que claro, son cosas tan locas que es muy agradecido este tipo de pruebas. En este caso, bueno, pues vamos a empezar cómo se eligió, ¿vale? Sacaron la ruleta, bueno, está ahí todo ok, el pit crew movió la ruleta y pues sale Yurigi, ¿vale? Lo normal, y por favor, sobre todo Ari, que sabe más, corregidme, normalmente, creo yo, sale la primera persona de la ruleta y esa persona elige contra quién quiere competir. Aquí, exacto, convenientemente han vuelto a tirar la ruleta. Por lo que sea, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, ¿cuántas vueltas le han dado a la ruleta? Porque esa es una cosa que a mí me gustaría saber. Sí, normalmente la estructura clásica es, se le da la ruleta una primera vez, o realmente una única vez, sale Yuri, por ejemplo, y es Yuri la encargada de escoger a quién se va a enfrentar. Y luego la segunda persona, como ha sido escogida y no tiene ningún poder en la toma de decisión, lo que hace es escoger la canción del lip-sync, la caja 1 o la caja 2. Y luego las otras dos que han quedado se enfrentan también al lip sync y una de ellas, ahora mismo no te sé decir cuál, escoge la otra caja de la otra canción resultante. Me parece mucho más justa esa estructura que... Porque es una estructura que al final... una decisión que queda en manos de las propias reinas y no de lo que quiera producción. Porque... No sé si os dais cuenta, además, que en el momento en el que... En plan, el plano de la rueda girando hacia Yuri salió dos veces. En plan... No sé si os fijasteis. No, no me fijé. Pero cuando le dan a la... Lo tengo yo aquí al lado, sí. Cuando le dan a la ruleta... sacan el mismo plano de donde se para dos veces. Yo me di cuenta de eso, que realmente pues puede significar o puede no significar nada. Es que lo acabo de ver, en plan, me vi el episodio justo antes de grabar ahora para tenerlo fresco, para comentarlo. No sé, cositas de, claro, de las que se da cuenta una, pero bueno, en fin. No sé, en fin. Claro, no sabemos si es el mismo tiro de cámara o son dos otro cámaras. Distinto. Claro. Bueno, sí, parecía queda. El mismo plano, en plan... Sí. Sí, lo estoy revisando yo aquí también y es como que un plano lo cogen como desde aquí, muy lejano, y luego otro más cercano, ahí, sí. Y se ve en la misma orientación, no que la flecha es pasara muy rápido de repente tres veces, imagínate, y una que salga muy lenta. Oye, que todo tampoco quita, que claro, ya sabemos cómo puede ir la edición... Y que podían hacer las cosas que hicieran, claro, sí, sí. Fuera de cámara. Una curiosidad más de un programa como este. Pues, ¿cómo han quedado las cosas? A ver, Yuri Gidderclee contra Samantha Valentines. Y luego tenemos a Draxetlas contra Ornella Góngora. Canciones. ¡Puah! ¡Qué fantasía! Mira, yo tengo que decir una cosa. Estoy muy contento con la elección de las canciones. O sea, yo ahí no puedo poner ni un solo pero. O sea, el que lo ha puesto, fan. Porque Yurigi y Samantha con Pop de la Oreja de Van Gogh. Temazo, temazo. Y luego a Sedlas y Ornella. Yo no soy esa, pero no la de Maritrini, sino versión de Rosa López. Me parece tan camp. O sea, mete un clásico. Como yo no sé, versión Rosa López. No sé, pero bueno, vale, funciona. No les daba los derechos de autor. Eso pensé pues... yo. Me lo dijo mi pareja, que es técnico de sonido y tal, bueno, ahora ya está trabajando en la... Y dijo, se ha puesto así una cosa tan extraña de que no es de la... Dice, esos son derechos de autor y cosas de ese. Bueno, esto como en la Season 16 que está emitiéndose ahora mismo, que las últimas cuatro canciones que han puesto en los lip syncs son canciones de TikTok. O versiones de TikTok, que es... fuerte lo que está pasando últimamente con esta season. Sí, cabe mencionar que además que son dos temas muy distintos entre sí y que dan juego a dos estilos muy diferentes de plantearlo, o sea que creo que quedó muy variado y la verdad es que lo vivimos. Y en casa con la Reina del Pop lo vivimos bastante, las cosas como pues, son. También me lo pasé bien. Pues mira, si me gustó esa variedad de temas también. Vamos a hablar de ese primer lip sync entre Yurigi y Samantha con Pop. ¿Qué os pareció cómo lo hicieron? Yurigi luego contó, creo que en un directo esta mañana o de ayer que me salió en Instagram, porque van entrevistando a todas ellas desde la cuenta oficial, que ella efectivamente no se ha aprendido ninguna letra, ninguna letra de la temporada, que dice que es que esa canción ella la habrá escuchado dos veces, pero que no, porque claro, hay que tener en cuenta que ella no es española. Entonces, claro, influye mucho. Y luego tenemos a Samantha, que a mí me encantó el momento quitarse la peluca y tener otra peluca debajo porque no se queda calva. Y esto lo voy a robar del podcast de La Canelli porque me encantó la referencia. Peluca estilo Rosa Díez de UPyD, porque es que era exactamente igual, que me pareció grandioso. Yo cuando lo escuché me estaba meando. Pero bueno, contadme vosotras, ¿qué tal este lip sync? Samantha no puede hacer el lip sync sin quitarse la peluca. O sea, es una cosa espectacular, la verdad. Bien, la verdad. O sea, sí que es cierto que no era una cosa como súper clara, yo creo. Creo que ninguno de los lip syncs. Bueno, depende. Opiniones. Creo que alguno de los lip syncs podía estar bastante igualado y que podría justificarse bien el haber escogido a una u otra. En este caso, yo creo que podrían haber pasado cualquiera de las dos y hubiera estado bien. Pero sí que me gustó más la interpretación de Samantha. Perdón, se me había ido. Sí, creo que la propia Yurigi decía que no estaba bien o que no ha... o que estaba pasando por un mal momento, creo que luego lo dijo en esta especie de untact que tuvimos. Y no sé si se notó más o menos, o simplemente es que Samantha fue mejor, pero Samantha fue mejor. Sí que es verdad que de los tres lip syncs quizá fue el de menos nivel, no sé, probablemente. Pero bueno, sí, como he dicho, Arif, bien, buen lip sync. Yo creo que este es el que menos dudas tenía de quién había ganado y bueno, Samantha yo creo que pasó a la final de una forma bastante, bastante justa. Yo lo repito otra vez, es solamente el que en una prueba de 3 minutos de repente ya tengas una finalista menos, se sintió raro. Incluso la despedida se sintió rara. O sea, has tenido 3 minutos de prueba y ya te están despidiendo. No sé, fue una cosa un poco extraña. Pero es verdad, lo que dice Sergio, las canciones, fantástico. Reina del pop. Más decía Samantha, ha sido una de las canciones de mi adolescencia. Es que fue una de las canciones de mi niñez. No sé, maravilloso, la verdad. Total, lo único que estoy viendo otra vez por verlo más reciente y tal, los gestos sexuales me hacen mucha gracia porque sí. Primero lo hace Samantha y luego lo hace Yurigi. Y es como, voy a intentar a ver si así puedo ganarlo, porque si les gusta este tema, voy a intentar hacerlo yo también, ¿no? Pero como que no pegaba, ¿no? Con la letra ni nada. Pero bueno, juega mucho. Al final son canciones así un poco petardas para pasárselo bien. Yo recuerdo que le dije a Sergio que en el momento en el que Samantha hizo eso por primera vez, adecuándolo además, sobre todo esa es la clave, ¿no? Adecuándolo al momentazo de la canción en el que se presta también, que lo diga al verso en el que se presta, le dije, creo que ha ganado el lip sync aquí sí. En este momento. Más que nada por ese reñido, es verdad que en un principio parecía reñido, pero creo que esa interpretación, esa soltura de Samantha en esos determinados momentos creo que es lo que le hizo ganar. Luego ya cuando Yurigi lo emuló, ya no se sentía igual. Es que Samantha tuvo el punto de hacerlo en el momento en el que pegaba y creo que eso le dio la victoria en ese momento sobre todo. O ya al menos, si no le dio la victoria, al menos sí hizo que estuviera encarrilada a una actitud que creo que le beneficiaba para ese lip sync. O sea, el estar llenando el escenario y estoy muy segura en el escenario. No puedo añadir nada más porque estoy completamente de acuerdo. Es importante las cosas que vayas a hacer que cuadren con la canción y con lo que está pasando. Y efectivamente, cuando hizo eso, me acuerdo que lo dijiste, que dijiste, para mí ya ha ganado. Sí. Que recordemos, sí. Es verdad que es que estaba, quería decir, el verso en el que decía es todo lo haces bien. Entonces, claro, a ver, claro. Es que es el momento para hacerlo. No es tanto el que se haga, sino cuándo se haga. Sí. Bueno, pues efectivamente tenemos ganadora de ese primer lip sync, que es Samantha. Y vamos entonces con el segundo entre Drag Setlas y Ornella Góngora con Yo no soy esa, que me parece un temarrazo, y versión Rosa López, que eso es importante porque yo al principio pensaba, cuando anunciaron, va a ser Yo no soy esa. Yo dije, guau, esto es una canción más de interpretar, que lo sigue siendo. Pero yo no sabía que iba a ser tan chunda. Yo digo, la de Maritrini me la conozco, porque se la he escuchado yo en mi casa muchísimas veces. Pero claro, esta versión es verdad que se presta a poder bailar y hacer cosas. No sé hasta este punto, pero bueno, como digo, tuvimos este lip sync en el que Setlas se quitó la peluca, empezó a salir purpurina. Me recordó mucho al lip sync que hizo contra Marina, creo que fue, en su temporada. El de Rafaela Carrá, que hizo como una cosa parecida, que se quitó la purpurina de las mangas. Pero volvemos a lo que hablábamos antes con Samantha y Yurigi. El timing, el tiempo en el que lo haces. Creo que se lo quitó demasiado pronto y no era el momento en el que la canción se rompe, como si hizo Ornella, que es cuando avanza la canción, que entonces ya te puedes permitir ese momento de desgarro. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué os pareció? A mí me gustó ver a Setlas un poquito fuera de esa interpretación así canaria, por así decirlo, porque como que el vestuario que llevaba en ese momento no llevaba tanta plataforma, lo estoy intentando ver ahora de momento también, pero no, va con tacones y tal, y me daba la sensación de como verla un poquito más diferente a lo que hemos visto en otros lip syncs. No tenía la típica de quitarse, que es desde el primer día lo de quitarse partes de la ropa y hacer split y otro split y otro split, y es como si estuviera en loop continuamente, que me hace mucha gracia. Y luego en cuanto a la peluca me acordé de Ari, porque había esta norma no escrita, ¿no?, de que no se podía quitar la peluca a alguien en el, sí, en el lip sync. Entonces es como que cuando vi a Samantha que se quitó la primera peluca, digo, bueno, vale, se puede pensar porque hay otra, pero en este caso, cuando veo que se quita la peluca, está toda llena de purpurina, digo, bueno, pues esta gala está siendo otra cosa. Han pasado las normas por el forro, vamos. Así que, pero bueno, las vi muy igualadas, todo hay que decirlo, entre Ornella y Seslas. El look de Seslas es muy poco Seslas. O por lo menos a mí me lo pareció, rollo. No parecía para nada algo de su estilo. Y no sé, no sé, la verdad. En cuanto al reveal de... Sí, tenía un corsé, tenía un corsé. Eso es marca, bueno, claro, de la casa. Por supuesto, seguro que era de Turquía, ¿no? El corsé. Claro. En cuanto al reveal de la peluca, las drags que... Bueno, claro, es que... Las drags que suelen ser calvas o que suelen no utilizar peluca no es lo mismo, sobre todo porque, sin, o sea, no animo a hacer spoilers, mi querida Sasha Velour, pues tiende a hacer cosas parecidas y yo la amo y respeto mucho por eso. No es lo mismo que, por ejemplo, Samantha en la temporada 2 quitándose la peluca por quitársela, por jugar un poco a la desesperada. Si nadie lo dice, pues lo voy a decir yo, es el lip sync, lo ganó Ornella y ya está. Yo, pero decirlo vosotras también, por favor. No, no, sí. Yo le iba a decir, de hecho te estaba mirando antes la cara de mirar y tiene la misma cara que yo, digo, bueno, cuando llegue el momento sí, en un principio pienso que estaba más reñido, pero lo que estaba comentando con Sergio en su momento que y lo dije además la semana pasada, creo que Ornella tiene una capacidad muy buena de, esto va a parecer que como yo era, dije que era Tim Ornella, no, pero no, de verdad, creo que tiene una capacidad muy buena de llenar el escenario e interpretar. Y a mí me dio la sensación, lo que sentí al final en ese lip sync en concreto, es que su actuación en ese instante fue mucho más completa, porque tuvo el momento de también lucirse a nivel de movimiento, de interpretar, creo que lo hizo muy bien, y como antes también señalaba Sergio, en cuestión de timing también. Seslas creo que lo hizo muy bien, pero sí, estuvo reñido, pero si tengo que señalar esa parte de lo que hace más ganar a Ornella es la sensación de, creo que lo dije como equilibrio, la sensación de que lo mantiene el nivel en todo momento, mientras que Seslas al principio estaba más, pues más, un poco más también, más viendo a ver qué hago, más apostar por esos efectos. Más de llamada de atención, como el reveal de la peluca y demás, pero no en el momento en el que hubiera sido más adecuado. Creo que Ornella al final brindó una actuación mucho más completa y sobre todo gracias a su interpretación. Creo que es que lo llena y era una canción que estaba muy hecha para ella. Así Ornella, que yo ahí se la tenía clara. Pero... Ornella ha tenido dos lip syncs a lo largo de la temporada, uno al principio y uno al final, los dos contra Seslas y los dos los ganó ella. Y no hay más. O sea, el tema de Seslas es que tiende a tener, o sea, el lip sync no es su fuerte, pero tiende a ser muy efectista en lo que hace. Tú mismo lo has dicho, Sergio, lo que hace Maya y Manle Page ahora en la season 16. Yo tampoco soy muy fan de ello. Al final, un lip sync tiene que ser algo más que simplemente el que puedas hacer splits, el que puedas hacer volteretas, porque al final eso es muy llamativo, pero también puede ser muy tramposo. Un lip sync tiene que ser, o como yo lo entiendo, tiene que ser algo mucho más completo. La parte de interpretación es importante, no es lo mismo una balada que yo qué sé, que una canción más movida, ¿no? Y al final yo creo que se las tira mucho por un tipo de efectismo que sí, que es muy llamativo y que desde luego al jurado pues le flipa, ¿no? Y eso, bueno, luego ahora también lo veremos también y lo comentaremos en el lip-sync final. Pero este lip-sync, por lo que ha dicho Marta, si vemos a quién lo ha hecho más completo, ha sido Ornella, y Ornella tenía que estar en la final, pero... bueno. Ya. A ver. No. Sí, Sofía. Sí, sí. Que quería aportar una simple cosita a la hora de revisarlo y tal, que es que la cámara continuamente está fijándose prácticamente en Seslas continuamente, salvo ahora el momento que está viéndose un poquito a Ornella el tema de las nalgas y se está quitando así la peluca, etc. El resto del momento, o sea, se coge incluso como el barrido de Seslas. Va como que la cámara va... conforme va a Seslas, va haciendo, ¿no? Entonces eso es muy injusto porque nos impide ver, es que queda fuera de plano continuamente Ornella, hay momentos en los que no estamos viendo ni lo que está haciendo realmente, ¿no? Y lo está haciendo bien, lo hace bien, pero es que no se ve. Yo de eso, por romper una lanza a favor del programa, que por no pensar en favoritismo ni cosa, escuchaba esta semana en el podcast de la Canelli, vuelvo a citarlo, que llevaron a Estella Extravaganza y habló, pues porque ya vivió una final, ella sabe lo que es. Cuando tú haces un lip sync en Drag Race, antes avisas a la producción si vas a sacar algo, vas a hacer algo, para que las cámaras estén preparadas para enfocarlo, porque tú imagínate que tienes un prop, algo que quieres sacar, y en ese momento el cámara está apuntando, yo qué sé, a otro lado. Entonces, puede ser que eso influya. El momento eso de quitarse la peluca, que se vea la purpurina, eso es importante, que el tiro de cámara te esté apuntando. Yo pienso en eso. Ahora, Ornella no podía ganar, más allá de que nos guste el lip-sync, más o menos, no podía ganar porque el programa no la ha hecho ganadora en ninguna sola ocasión. No tenía sentido, porque no había nada que avalase un reconocimiento a su trayectoria. Y luego me ha gustado mucho lo que ha hecho Víctor, porque yo lo tenía apuntado en mi libreta como un tema de debate o un melón, porque yo hablo como espectador, yo no tengo mucha idea, pero ¿qué se entiende que es un buen lip-sync? Porque muchas de las propias drags, muchas de las reinas, dicen que consiste en llamar la atención, que los ojos vayan hacia ti. Pero es que para mí un lip-sync es conectar con la canción y con el público, ¿no? Entonces, depende, no sé. Depende también de quién sea el objetivo. Porque al final, si estamos en RuPaul's Drag Race, el objetivo es el que se dice siempre, make Ru laugh. ¿Cuántos lip-syncs se han ganado con obscenidades que a Ru le hacían gracia? Porque al final Ru es la que decide. Por supuesto, esto no sucede igual en Drag Race España, donde la decisión se toma de manera colectiva y aquí cada cual puede tener su opinión. Para mí, la persona que mejor lo hace siempre es la persona que interpreta la canción del modo más correcto y consigue combinar esa interpretación pues con determinados elementos que pueda o no traer de improvisación. En cuanto a lo que comentabais antes de las cámaras, sí que es cierto que hay que avisar, por supuesto, a producción de si vas a traer algo para que te apunten, pero estos son los trucos al final que tiene producción para dejarnos entrever quién va a ser la ganadora y favorecer de algún modo un poco no forzado a la persona que quieren que gane, porque esto ha pasado mil y una veces en muchos lip syncs que se han cortado planos de reinas que se han caído o que lo han hecho tan mal o que han sacado más una reina o a otra simplemente para favorecer o desfavorecer y justificar a quien se le dan las victorias. Esto es algo que ha pasado toda la vida, vaya. Bueno, y que Sedla siempre hace el mismo lip sync, como veremos después. Bueno, mismo tipo, mismos trucos. Vale, en este caso, por si no ha quedado claro, ha ganado Sedla, según el programa. Entonces ya tenemos a las no finalistas, sino super finalistas, que se llaman así, que tenemos por un lado a Samantha y por otro Sedla. También os digo que esa era la final esperable, ¿no? Yo creo que todas queríamos ver ese momento porque son las dos candidatas más fuertes, o al menos llegábamos así a este programa final. Era el escenario esperable. No sé si el programa ha jugado con el tema de la ruleta para que se diera precisamente eso, porque si hubiera sido a lo mejor contra otra, pues la propia Ornella, ¿vale? Por no, con lo que he contado, si no tenía los broches ni nada, como que no quedaba una final ajustada. Aquí Samantha, por un lado, ya tenía muchas victorias y Sedlas también. Bueno, llega ya el momento final, chan, chan, chan, el lip sync, pero antes, entrada de todas, ¿vale? Para arropar a la nueva ganadora con los últimos looks ya que vamos a ver de ellas. Y me gustaría que le dedicásemos también un poquito a esa runway que se han sacado de la manga, porque la categoría es Olé Stars Eleganza. Y empezamos con Pinchadora, que iba de payasa, ha tenido su propio rubil, en este caso de la nariz de payaso. Y yo la veía muy guapa, y a mí es que el rosa creo que es un color que le sienta muy bien. A mí me gustó. No te digo que vaya a ser mi favorita, pero muy bien. Ni fu ni fa, ¿no? Sobre todo, bueno, sí. Los colores. Creo que no destaca tanto el look en composición como otros, pero a mí esa peluca parecía como un helado de fresa. Es como esa combinación de texturas y matices. Y a mí me gustaba también, es que los colores a mí me llaman mucho, los tonitos irisados del vestido. Creo que quizá no sea el look que más llama la atención en conjunto, combinando todo, pero a mí ese festival de color, pues yo se lo celebro. lo digo sobre todo, es que a mí me pones ese brilli brilli ondulante de colores que van fusionándose entre sí, así un poco luminiscente, y a mí se me gana. Creo que lo dije también con un look que tuvo Pupi, así, ¿no? En la reunión con la peluca de unicornios, que a mí los colorines unicornios cookies combinados me gustan. También el colorido me gustó. Pero bueno, yo tengo también mi opinión de que me parecía un gran look, por un lado, y también la más arrebatadoramente guapísima. Pero bueno, ahora luego lo diré. La chaqueta es un poco de circo, un poco circense, ¿eh? Sí. Da un poco esas vibes. Sí, que por cierto, no hemos dicho nada. Hemos tenido cameo de Bárbara Rey, ¿eh?, en el número de la revista. Que yo cuando la vi dije, ¡ah, va a actuar! ¡La han vuelto a llamar! Claro, no. Ves el outfit y dices, vale, esto lo grabó en su primer episodio. Le dijeron, di esto a cámara. Me pareció bonito ese cameo, no sé. Bueno, venga, seguimos. También tenemos a Onyx Unleash. Bueno, a mí el momento este máscara veneciana me parece... Es que Onyx, los looks, siempre va sirviendo. Luego en el programa, dentro de lo que busca el formato, pues a lo mejor no funciona. Pero a mí me parece que hace un drag chulísimo. Enhorabuena, eres perfecta. Ya está, no tengo nada más que decir. Parece como un poquito World of Warcraft. Estoy viendo aquí un poquito la foto y es como portada, ¿no?, del Burning Crusade. O sea que sí, bueno. Sí. Los elfos nocturnos. Tiene un toque siempre freak la Onyx, la verdad. Y eso me gusta porque aporta una cosa distinta y no todo el mundo tiene que hacer el mismo drag. O sea que se valora también. En el look perdido era nuestra ganadora total. Ya creo que aquí casi que también, ¿no? Yo también creo que es el mejor look de esa pasarela. Bueno, porque ahora viene mi ganadora moral, Paquita. Es que Paquita... Esto la persona más guapa de España. La belleza. Es que esta es la demostración de que no hace falta ponerte mil cosas, ir mega en perifolla. Si es que va guapísima. O sea, si ella hubiera sido finalista y se presenta así, es que le hubiera dado el win directamente, la verdad. Qué guapa. Yo admito que he parado el episodio varias veces cuando salía Paquita solo para verle la cara. Yo lo admito, soy culpable. O sea, es que es como una persona ser tan guapa. No lo entiendo. ¿Es esto real? Además, el negro le sienta que flipas con la melena que tiene, esos labios rojos, los ojos, no lo sé, todo. La correa casi que tiene, ¿no? El collar. El que aire tiene. Gótico con el corsé y los pinchos. Total. Sí, sí. Las uñas. Voy a parar de hablar. Bueno, pues seguimos, que tenemos a más, porque también vimos el último look de Sagitaria, que a mí no me gustó nada. Me pareció horroroso, sobre todo la parte de abajo, que es como que no pega con la de arriba, ¿no? Muy raro, como una cortina que le ha dado una vuelta. O sea, no sé, a mí no me gustó. Me da mucha rabia, A mí tampoco, mira que me encantan siempre los looks de Sagi. Pero este no me ha gustado nada. Pero además exactamente lo mismo. La parte de cintura para arriba, fantástica, genial, guapísima. De cintura para abajo es como... ¿Por qué? O sea, yo lo he visto como... No sé, muy extraño, muy como metido a casa. No sé, no me ha gustado, la verdad. No sé. Bueno, pues siguiente, Pupi. ¡Buah, Pupi! Excelencia. Increíble. Me parece de los más bonitos que ha llevado en toda la temporada. Tiene como otro estilo Pupi aquí ya, ¿eh? O sea, yo veo una Pupi que volverá y volverá con otro estilo. Y la he ido viendo como en esta temporada evolucionando y es un poco la muestra de haberse encontrado también, yo creo, otra Pupi dentro de esta temporada. Lo decía Samantha en algún momento que Pupi es eterna, Pupi va a ser eterna y es verdad. Sí. Y solo hay que verla, ¿no? Y que luego lo que decíamos, ¿no? Que luego no sabemos también temas de presupuesto y temas de demás, que a Pupi lo que no le falta es talento. Y gusto y todo, y saber estar y. Y ese look es un look de final. Y además, pero es verdad, ¿no? Pupi desde la temporada 1 pues ha tenido una progresión como ha tenido Samantha, por ejemplo, que llega aquí, ¿no? Y llega a esto. Y sacar este look es no sé, es que lo estoy viendo. Además, tiene. Es un look mucho más tiene muchas capas el vestido, es mucho más complejo de lo que parece, los pendientes son maravillosos, el maquillaje también, no sé, una reina como lo que es. La parte de los brazos me flipa, o sea, me flipa. Estas sombreras, sí. Sí, sí, qué guay. Bueno, pues venga, vamos entonces ya con las últimas eliminadas, que fueron Yurigi, un homenaje además a la bandera trans. Y no sé, ¿qué os pareció el look? A mí es que tanto tul, a mí un tipo de tela así como que no me gusta mucho, ¿no? Es como muy de baile de fin de curso americano, adolescente, un poco, pero bueno. Eso, todo está muy bien el tema del maquillaje con el vestido. Entonces, como que juega un poco con reproducir un poquito lo que lleva de colores en el rostro con lo que lleva un poquito en la parte inferior. Es verdad que es más flúor el maquillaje, ¿no? Para la parte de los de colorete y tal, pero bueno, es una buena forma también de hacer un homenaje a la bandera trans. Bueno, pues la última, Ornella Góngora, que iba muy elegante, rojo pasión, y no sé, ¿qué tal Ornella en su despedida final? Me ha gustado me gusta el vestido, pues que no le favorece. No considero que las proporciones estén bien hechas. Hay algo que no encaja, no se adapta bien a su cuerpo. El vestido es precioso, me gusta mucho la cola, pero es eso. Hay algo, no sé si es el padding, no sé si es cómo se le ajusta la cintura, hay algo que no me termina de convencer. Pero el vestido en sí es muy bonito y creo que le queda bien. O sea, creo que le queda bien, salvo el detalle de la forma que no le favorece. Bueno, pues venga, ya llega ya el momento, no lo vamos a alargar más como hace la producción del programa, nosotros vamos a ir un poquito más rápido porque ya entran las super finalistas. Vamos a empezar con Samantha Valentines, que llega, bueno, pues con un vestido también con muchas plumas, precisamente como muy revista, muy del rollo cabaret, que eso es verdad que luego limitó un poco sus movimientos a la hora del lip sync. Pero a mí me encantó y creo que la peluca, o sea, es que va, me parece que iba guapísima. No puedo decir otra cosa, iba guapísima. Y me gustó muchísimo el color, la dimensión, la composición de lo bien que le quedan las plumas en contraste con la peluca así blanca, la peluca, ese peinado de hacia el lado. Y creo que ese contraste de color del punto blanco con toda esa gama de morados, a mí me pareció que iba espectacular. Me gustó muchísimo la caída y, ya os digo, los colores y la dimensión de las plumas. Parece que fue arrebatadora. Está muy, muy guapa. Además, la estoy viendo otra vez y digo, me encanta. La verdad es que se me iba la mirada, siempre la veía por también es que esas plumas como si fueran esas alas. No sé, creo que sirvió un gran look. En mi caso yo diré que parece un look de ganadora. Literal. Yo cuando la vi aparecer digo, la Samantha va de ganadora. O sea, a ver qué tal lo hace todo, a ver cómo sale todo, pero me pareció muy, muy apropiado para la ocasión, la verdad. Y yo creo que se conoce mucho a sí misma. Se nota mucho por los looks cómo ella juega con los maquillajes, el color de la peluca, tal, para que quede lo mejor posible. Así que se le valora bastante en ese aspecto. ¿Habéis visto el clip que se ha viralizado? Porque claro, ellas, hay que recordarlo, no saben quién va a ganar. Se graba en la misma toma con la corona de con cada una, ¿no? ¿Habéis visto el clip que se ha viralizado de ella viendo el momento de la final? Es que buenísimo, que sale Seth y le dice ya, ah, bueno, es un poco así, ¿sabes? ¿Y quién estaba detrás? Creo que era Macarena o... que decía, ¡no! Era Macarena, confirmo. ¡Qué grande! Bueno, pues Samantha por un lado y vamos a Setlas, que desde luego el look también me parece chulísimo y alucinante, tal y como salió. Porque esto que es, no sé, que si alguien lo sabe la referencia exacta, es como un jarrón, un huevo de Fabergé, no sé qué es. Justo iba a decirlo, es un Fabergé Egg, que esto se hace mucho en, bueno, por lo menos yo donde más lo he visto es en Drag Race US. Me parece una referencia como muy clara, aunque también he de decir, no sé si quieres poner esta imagen o puedes ponerla tú, Sergio, pero yo veo... una inspiración muy directa en este look de Bogace de la primera temporada. No sé vosotras. Yo no lo veo tanto. ¿No? Yo no creo, sé. Yo no, pero no sé, las demás. Porque... sí la veo cierta inspiración a Bogace en el aspecto de que este tipo de azulejos o así me suenan a haberlo visto, a lo mejor, en Bogace. Pero no sé, me pareció muy representativo. Y yo pensaba que, fíjate, podía ser algo de Canarias, relacionado con Canarias, pero si me estáis diciendo que es otra cosa, es otra cosa. Pero digo, a ver si va a ser algún tipo de algo relacionado con la arquitectura de Canarias, claro. ¿Sabes? A lo mejor nos falta información, ¿eh? Que si alguien, por favor, Agustín o el resto, si sabéis lo que es, porque al final también Drag Race es aprender muchísimo de otras culturas, de otros estilos, así que si lo sabéis, por favor, decídnoslo para no meter la pata y ya está. Y además hay que añadir el maquillaje, ¿eh? Que no me gustaría que se olvidara que el maquillaje le queda tan bien en la composición con los colores, me parece que... las cejas, la pintura de cejas, la dimensión de los ojos, esas sombras de azules. Y creo que es igual que antes decía que a mí se me iba mucho la mirada con Samantha en toda la composición del traje, la cara de Setlas me parece espectacular aquí con este look. Y que ya a mí me gusta de este look de Setlas, que ya que es una runway en la que no te estás jugando nada, como quien dice, hemos visto algunos looks como el de Sagitaria, pobrecita mía, que se notaban un poco flojos y me gusta que Setlas también, es verdad que Setlas estaba jugando el lip-sync, ¿no? Pero que ha ido por la parte un poco más experimental y bueno, y lo valoro también porque igual es un look que no habría sacado de haberse estado jugando las castañas en la runway y valoro que ya que no se juega nada, pues que lo haya sacado, que nos haya deleitado con ese look porque la verdad es que es quizá de los más chulos de la temporada y no sé, y ver algo también un poco diferente por parte de Setlas, ¿no? Incluso alejado un poco de la parte canaria, al menos hasta que hace el reveal. Mm-hmm, sí, efectivamente. A mí, tal y como lo estamos viendo ahora mismo, me parece chulísimo. Luego, hombre, también es cierto que para hacer un lip-sync tú no puedes salir en forma de huevo porque como no te vayas rodando no puedes hacer muchas cosas. Y ya sabíamos que evidentemente se iba a abrir, es parte de la gracia. Bueno, el lip-sync. Lo primero, la canción Eloís de Tino Casal. Otro clasicazo. Y yo estoy muy de acuerdo. Me parece una buena canción para una final. ¿Cómo lo veis? Es que es el despertar LGTB, yo creo, de una generación. Cuando tú veías que dices, bueno, me gusta esta canción y la vivo, es cuando te das cuenta dices, vale, soy del colectivo, ¿sabes? En plan, es que no hay duda. O sea que me gustó mucho la elección y me rememoró un poco a esa época, ¿no? Porque me suena que esta canción puede ser del 99 o 2000, o al menos no, era... No, más para atrás. Más anterior, más bueno, pues, atrás, sí. Pues digamos que la ponían mucho en la televisión o lo que sea, y en aquella época, cuando era yo más pequeña, era cuando la escuché así por primera vez y me gustaba mucho esa canción además. Así que cuando la oí, digo, guau, es muy de final, me encantó. Sí, bueno, la canción, por cierto, es del 87, que dar el dato, fíjate, para que la gente lo sepa. Uh-huh. Y bueno, pues vamos entonces ya a lo que es el propio lip sync, porque aquello empieza, chan, chan, chan, y vemos que durante el primer minuto Setlas está como ausente, o sea, es como Mr. Potato, se va quitando cosas, ¿no? No presta mucha atención tampoco a lo que está pasando, a la canción, se toma su tiempo, se quita la parte de arriba, se quita la parte de abajo, se queda con el corsé, y mientras Samantha interpretando la canción. Bueno, hasta ahí nos quedamos un poco, uy, Setlas en un segundo plano, raro en ella, en el lip-sync más importante de todo el programa. Y de repente vemos que cuando ya se ha quitado todo, ocupa el centro, sale de la propia tarima, se acerca al jurado, se pone encima de la mesa del jurado a cuatro patas a ponerle el culo en la cara, y hay un plano que también se ha viralizado, y cuando hace ese momento, Samantha se pone a aplaudir como diciendo, has ganado. Como diciendo, es que no puedo hacer nada porque es que el jurado no me está viendo, no me puede ver si tiene un culo delante. Aquí entra mucho debate de que esto se permite, esto no se permite, cuáles son las reglas. Bueno, el dato es que la gente que ve Drag Race todas las temporadas, desde la temporada 7, esto no se ha vuelto a hacer. Yo no sé eso qué significa. Si es... A mí personalmente, yo cuando lo vi, Marta lo sabe, me pareció, y repito, me pasa como lo de Supreme, yo no veo, no creo que lo haya hecho adrede, pero desde fuera me parece una falta de respeto a tu compañera. Porque es robarle un foco que yo creo que deberíais de tener las dos. Mi opinión personal, ¿eh? Yo estoy contigo. Debería estar prohibido. Debería estar prohibido porque es injusto, de base. Estás saliéndote de los límites de un escenario del que se supone que no te puedes salir, sí que puedes, yo qué sé, poner una pata debajo, hacer un split justo delante. Pero de ahí a literalmente caminar y subirte a la mesa del jurado y tirarte desde ahí, me parece pasarse. A mí no me parece bien. Que sí, que es súper impresionante, que aquí ya no hay nada que puedas hacer, que ole tal. A mí me parece normal la reacción de Samantha. O sea, ¿qué iba a hacer Samantha si tiene literalmente a Setlas cubriendo toda la visión? No sé. Es lo que tú dices, a mí me parece una falta de respeto. No deja de ser una especie de... Bueno, no sé cómo representarlo. Es que quería hacer una alusión a un combate de boxeo, pero realmente no me ha salido bien. Yo iba a hacer una alusión a Smash Bros. En el sentido de que no te puedes salir de los márgenes. Pues igual. Exacto. Sí, sí. O sería como un equivalente de estar jugando a un juego de lucha con un compañero y que de repente le pongas la mano delante del mando, ¿no? Lo siento como un poco así, se está obstaculizando un entorno de competencia que tiene que estar equilibrado. También me dio una sensación también incómoda por eso. Y de todas maneras, hay también un dato en el que pensé esta mañana caminando, precisamente, me vino así a la mente. Hay que ver cómo por la producción y la edición... ¿Por qué metió un clip de un segundo justamente en ese momento de Setlas diciendo qué malo soy o qué bicho soy o demás? Eso es forzar una narrativa de que ese acto lo ha hecho con alevosía o con intención y a lo mejor no estaba entre sus planes. Es que a saber si ese clip también, lo digo también por romper una lanza a favor de esas, de que parece que siempre vamos mirando a Setlas como qué intenciones tiene, y ni mucho menos, a lo mejor ese clip era de otra cosa. Y a ver, ¿qué hace producción en medio de una actuación de final, introducir un clip de una de las reinas diciendo, joder, qué mala soy, como si hubiera tenido una intención así concreta con la mesa? Que eso también hace que esa sensación un poquito de irrespetuosidad que nos surja, encima se potencie, porque parece que suena un poco a choteo. Y eso es una cosa que eso ha hecho producción en edición, y es como, no me acabo de gustar nada esa introducción de ese clip ahí pequeño. E insisto que a lo mejor no era intención de Setlas, ni mucho menos, pero producción lo puso. Queriendo apoyar una narrativa, al final han terminado perjudicándola, total, en mi opinión. Porque parece que con esa edición así se está dando a la reina la idea de que sabía que se estaba jugando con las reglas, igual se la estaba saltando, pero no le importa. Y eso lo ha hecho producción. No hemos visto a Setlas en ningún momento hablar de que eso lo tenía pensado, de que quería quitarle el foco a Samantha, ni mucho menos, pero al final también la sensación que se percibe, insisto, si además te ponen ese clip. Pero es que... ¿no creéis, esto ya entra en el terreno de lo que, bueno, no podemos saber, ¿no creéis que Setlas esto sí lo sabía que lo iba a hacer? Porque yo creo que sí. Quiero decir, es el último lipsync. ¿Tú de verdad no crees que te vas a subir lo que vas a hacer? Yo lo tendría en mi cabeza súper planificado. Eso es como cuando te preparas una exposición. Vamos, creo. No creo que sea una idea con esa mala intención, feliz, ¿no? Claro. O sea, no con mala intención, pero no creo que fuera una idea feliz, ni mucho menos de, voy a subirme a la mesa al jurado. No, porque además escogió el momento para ello, te quiero decir. Espero al momento este de build-up, de justo antes de que rompa la canción, de no podré escapar, tal, no sé qué, que es el momento perfecto a nivel de timing para hacerlo. No me parece que fuera una idea feliz, me parece que fue algo que estaba pensado de antemano, pero bueno. Y queda un poco de sensación de voy a ganar por mi coño y ya está. Y si quieres potenciar la narrativa, voy a ganar por mi coño, ok, pues estás potenciando una narrativa televisiva y vale, si eso es lo que quieres, pues para adelante. Pero luego es verdad que lo que es la competición en sí, pues se diluye completamente, porque la realidad es que no ha sido una batalla justa, ya sea porque le han dejado hacerlo, o ya sea porque lo estaba pactado o lo que fuera, es que no es justo, es que no... Y además, si ha sido algo que ha hecho Setlas motu proprio por... yo qué sé, o porque se le ha ocurrido lo que sea, también a mí me parece que denota un poquito de inseguridad de yo voy a ganar esto por mi coño y no voy a dejar que me gane Samantha, porque puede ganarme Samantha y no sé yo si la voy a ganar en uno contra uno a un lip-sync, sobre todo teniendo en cuenta el último lip-sync que hizo Samantha, ¿no? Y y no sé, que se permita esto, ok, pues has tirado para adelante con lo televisivo y con el show business y tal, pero al final deja un pozo pues muy regulero, la verdad. Y que yo creo que ella podía haber ganado sin necesidad de eso, ¿eh? Porque Seth Last, yo creo que hubiese hecho un buen lip sync sin necesidad de ese momento, no sé. Me sorprendió a mal Samantha en cuanto a que la vi poco luchadora para hacer el último lip sync final. Y eso era como, joder, estaba ahí en casa con Samantha, ¿qué puedes y tal? Yo no sé si fue el tema del vestido que fue un poquito en contra de ella, y eso también creo que, no sé, si me viera en un concurso así, intentaría hacerlo, entre comillas, lo más cómodo posible dentro de los márgenes que hay de hacerlo, ¿no? Pero una cosa que me impida bailar y me impida luchar, yo creo que jugó mucho a su favor el lip-sync de hace dos programas, que era muy pasional, muy de su tierra, y eso ayudó y la llevó a ganar. Y en cambio aquí como que se quedó pequeña frente a Seth Last, pero antes de meterse en el tema de la mesa a mí me parece también súper injusto y infantil, ¿no? Al final, como ha dicho Ari, el tema de tapar, perdón, Marta, que ha dicho el tema de tapar el mando, pues hay una palabra para ello, que es hacer trampa. Y si la has hecho porque has querido ganar a toda costa, pues eso también tiene que haberlo valorado el jurado en cuanto a decir, oye, lo que ha hecho esta mujer está bien, o sea, esta persona está bien hecho o no está bien hecho o lo que sea, es justo darle la victoria a Seth Last y tal. Yo creo que antes del momento mesa se notaba que Samantha no lo iba a ganar, en cuanto a que no había jugado bien sus cartas, con lo cual sí hubiera dado yo también ganador a Seth Last en ese aspecto, se lo merecía, a pesar de que ya sabéis que para mí Samantha hubiese sido ganadora, así que fue un poquito hacer trampa al final, pues, para asegurarse lo que ya estaba asegurado. Sí. A ver, trampa no fue desde el momento en el que el programa lo ha aceptado y ha tirado para adelante. O sea, otra cosa es lo que a nosotros nos puede parecer. Sí que me llama la atención, ya no solamente el que se le dé un toque de atención o no, que no ocurrió, sino que el programa valida ese momento como ya de excelencia de Seth Last, cuando está encima de la mesa, se tira y hace el split, que enfocan a Sagitaria, su villana definitiva, y ella misma aplaude. O sea, desde el edit es como una forma de decir, hasta tu antagonista ha reconocido tu talento en este último lip sync. Yo lo viví un poco así, porque claro, yo legitimar, no entendí eso. Es que es como legitimarlo, igual que lo del tema de ese comentario de qué malo soy. Yo no veo qué malo soy como algo de para dar a entender en la narrativa que él es malo, sino al contrario, de como de lo legitimamos, porque mira, era como una gracia, ¿no? Sí, es, qué malo soy. Sí, lo vi yo así como legitimándolo. Y luego lo de Sagitaria, hombre, es un gesto totalmente voluntario de Sagitaria. Si quiere aplaudirle porque le parece bien, perfecto, ¿sabes? También eso habla mucho de, pues oye, pasar página y tal, ¿no? Pero es como formas así de la edición que efectivamente parece que legitiman un poco el paso de Seth Last, ¿no? Sí, pues esto ha sido el momento. Llega finalmente la coronación. Chan, chan, chan. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ganó Drag Seth Last, se lleva la corona a Canarias, y esto lo quiero insistir porque claro, ella misma en el discurso de agradecimiento, que es lógico, ¿no? Que por cierto, la imagen que estamos viendo ahora se ha viralizado, es que todo se ha viralizado, pero en este caso también la gente critica por criticar, es que tiene una cremallera del corsé. Mira, si tú te tiras al suelo y haces 30 piruetas, lo mínimo es que tengas una cremallera rota. Entonces, hasta la gente que se critica con Seth Last, yo creo que hay argumentos que no hace falta tirar por aquí, porque esto me parece una tontería. Vamos, en lo lógico, creo yo. Bueno, el caso es que ganó, como digo, se lleva el premio, se lo lleva Seth Last, no se lo lleva a Canarias. Que lo quiero especificar porque parece que solamente hay una persona trabajando en Canarias. Porque es que luego leí una entrevista que me pasaste esta mañana a Marta, que le hicieron, no sé si en 20 minutos o dónde fue. Y claro, ella insistía de que por un lado me parece guay ese reconocimiento a tu tierra, porque es verdad, un tipo de talento que está chulo, que se muestre no solo en Drag Race España, es que esto se va a ver en todo el mundo. Y habrá a lo mejor alguien en Michigan viendo Drag Race España por la plataforma de WOW y resulta que dice, ah, que existe un drag concreto con sus propios códigos en Canarias. Está chulísimo. Pero yo la carta de yo no soy yo, yo represento a todo un territorio, bueno, no sé. Y que hay un, no sé, yo lo pensaba con todas, todas y cada una de las veces que se ha nombrado a Canarias en este episodio, que es como hay una línea entre la reivindicación y la inseguridad. Y al final es como si tienes que decir tantísimo lo buenísimo y lo valiosísimo que es el drag de Canarias o lo único o lo tal, es como al final ya no sé si me lo estaban diciendo a mí o lo estaban diciendo a ellas mismas. Y no sé, al final tampoco creo que lo necesite. Creo que el drag canario es una cosa como muy espectacular. Vamos, no sé hasta qué punto está más o menos reconocido, pero es como... Yo creo que habría calado mucho más el simplemente Seth Laszlo ha ganado este All Stars con una impronta canaria muy fuerte, ¿no? No hacía falta hacer la reivindicación al drag canario, yo creo, 700 veces, especialmente en esta final, ¿no? Creo que se ha hecho un poco repetitivo y creo que se ha hecho y que no sé si habrá acabado haciendo más mal que bien, pero bueno. Bueno, pues aquí se acaba Drag Race, España, All Stars, temporada 1. Ha sido un viaje lleno de emociones, un viaje con subidas, con bajadas, pero lo vamos a echar de menos. Eso sí que lo tengo claro, que lo vamos a echar de menos, el entrar luego en Twitter, ver cosas, memes. Se acaba este viaje, ya comenzarán otros, así que no sé si queréis dedicar algunas palabras finales a lo que ha supuesto todo esto, al formato, a todo, pues aprovechad este momento de cara a futuro. Pues si alguien se anima, ¿quiere decir algo? Yo solo espero que producción se dé cuenta de que no está haciendo las cosas bien. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar con la temporada 4. Que ya está grabada, como hubieras dicho. Espero que la podamos comentar, no sé si aquí en un Untacked o simplemente nosotras por privado. Yo estoy un poco desencantada porque, jolín, Drag Race España, que al final es con la que todas entramos y todas empezamos, fue nuestro punto de entrada, ya lo comentamos en el primer episodio. Me gustó mucho desde el principio, en el rewatch me confirma que es una temporada maravillosa, pero siento que está perdiendo mucho fuelle y creo que no es precisamente por el talento de las personas que están concursando, sino más bien porque producción no está haciendo lo que tendría que estar haciendo. Entonces, talento, tenemos un talento descomunal en España, creo que eso es innegable. Yo solo espero que se las respete mucho más y se les dé mucho más amor y cariño del que se les está dando actualmente desde la gente que tiene los dineritos. Es verdad. Es que todas entramos de una manera u otra con la primera temporada y yo, que fue la primera que vi, me encantó porque vi ese sentimiento de, no sé, de sororidad, de compañeras, de estamos aquí todas para sacar lo mejor de nosotras, no sé. Me encantó. Luego entré a ver qué opinaba la comunidad que llevaba muchos años viendo la estadounidense. Y se quejaban precisamente de eso, de que había como poco hate, o sea, que se peleaban poco entre ellas. Que para mí era lo más bonito. Yo no sé si producción leyó esos mismos mensajes que dijo así, pues para la tercera temporada vamos a meterle salseo. Y yo creo que se lo cargaron un poco. No sé, Sofía, si querías comentar algo. Sí, yo también creo que es un espacio que al principio era muy positivo, me gusta muchísimo, parece una tontería y lo comparto a veces con Marta, el tema estético, ¿no? Lo de los colores. A mí ver un programa tan rosa, tan amarillo, tan que como que desentona con todo el resto de oferta que tenemos de contenido en tanto en televisión, en internet o en plataformas. Y es una pena que teniendo todas esas cosas buenas, esa originalidad, pues se eche por tierra por generar un poco lo que ya vemos en otras cosas. Al final... muy off topic, pero hemos estado en la semana de Kate Middleton, ¿no? Del salseo, del drama y de tal, pues vamos a intentar como tener un espacio donde poder disfrutar y no sé, las canciones, la música, el traje, la moda, vivir un poquito de esa manera y no entrar siempre en lo mismo, que al final creo que es lo más básico y lo fácil. Eso es. Bueno, sí, Marta, sí, perdón. No, digo, por... De decir que al final, al acercarnos a Drag Race, creo que lo que valoramos mucho es disfrutar de un espacio, ¿no? También aparte de la festividad, esa, lo digo mucho, multidisciplinariedad del arte. Al final, cuando uno, yo soy muy bebé, como siempre dice también Víctor, pero pero lo que me fascinó siempre de entrada es ese despliegue de tantas facetas artísticas distintas, pero eso fue lo que me fascinó al entrar, pero lo que me hizo quedarme y enamorarme fue precisamente esos espacios de apoyo, de apertura de sentimientos, de tratar temas y representaciones que son muy necesarias a día de hoy. Entonces, que las únicas temporadas que he visto enteras y no a trozos sean las que han tenido este clima en la que parece que ese espacio de apoyo se ha perdido en pos de ese salseo, pues me da un poco de pena. Así que yo espero que no se siga manteniendo tampoco. Pero insisto en que llama la atención para primero fijarte ese festival de arte en todas sus dimensiones, pero lo que hace que te quedes es la idea de sentirte representada, de ver problemáticas, de ver apoyo y de al final sentir que no estás sola, ¿no? Entonces, espero que eso pueda seguir potenciándose. Quiero recoger lo que ha dicho Marta porque es lo que a mí me ha hecho quedarme en Drag Race y en todo el fenómeno drag, ¿no? Ya no tanto la estética, ya no tanto la moda, ya no tanto el arte, sino sobre todo que sea un espacio seguro en el que poder ver conflictos y poder ver problemáticas que muchas veces están invisibilizadas en televisión, ¿no? Y ya no solo verlas, sino ver el apoyo de que se dan les unes a les otros. Es mucho más importante de lo que parece. Y yo personalmente lo valoro mucho y espero sobre todo que no pierdan esa perspectiva de lo importante que es este programa para muchas personas, para personas que estamos descubriendo pues muchas veces nuestra orientación sexual, que estamos que queremos experimentar, que no tenemos muchas veces otra forma de ver cuál es la realidad de parte del colectivo. Espero que no pierdan ese norte, porque si dejamos Drag Race en simplemente un programa más y en un espectáculo televisivo, lo estamos perdiendo todo. Y me daría mucha pena. Sí, efectivamente. Insistimos, evidentemente, el drag no es lo que se ve en Drag Race. Es un programa de televisión, pero Drag Race sí es un crisol de experiencias y de realidades, o una ventana que luego te puede llevar a muchos caminos, y luego cada uno por su cuenta pues puede ir a espectáculos a raíz de aquí, o a conocer otro tipo de comunidades o de colectivos y de problemáticas. Así que sí, completamente de acuerdo. Y mira, por hablar al final de cosas empíricas y estadísticas, yo esto se lo dejo a los de Buendía, los de la producción, a ver si lo recogen. Los datos están ahí a nivel de impacto. La primera temporada fue un boom. A nivel de seguidores, todas las reinas, vamos, se han hinchado, luego han tenido mucho recorrido. La segunda temporada ha sido la gira más larga de todas. O sea, han tenido muchísimas fechas. Se hincharon a trabajar. La tercera no fue así, bajó bastante. Y esta tiene como 4 o 5 fechas. Y creo que eso también es sintomático de el recibimiento que está teniendo. Así que todavía se está a tiempo, bajo mi punto de vista, de corregir algunas cosas para que mejore y disfrutemos más de este formato. Así que bueno, ahí queda. Así que nada, Sofía, que ha sido un placer. Recupérate, vende muchos libros y que ojalá encontremos más excusas aquí para juntarnos y hablar de lo que sea, Drag Race o de lo que sea. Pues igualmente, Sergio, que vaya todo súper bien, que la verdad que nos juntemos más a menudo y ha sido un placer estar estas semanas y me lo pasa genial. O sea que todo ventajas. Pues sí. Bueno, y lo mismo, Ari, que sé el esfuerzo que supone, pero bueno, esta era una fantasía que teníamos que cumplir y la hemos cumplido. Yo desde el primer momento en el que me propusiste hacer esto, yo dije sí, o sea, por supuesto que sí. ¿Cómo me puedes proponer esto y pretender que no esté ilusionadísima y súper contenta? Porque al final yo esto o son conversaciones que tengo conmigo misma, hago mi propio análisis en mi cabeza, o son conversaciones que tengo contigo por privado o con más gente comentando toda esta movida, y me mola que hayamos podido juntarnos precisamente pues para hacer esto y que aunque por lo general siempre partimos todas de una misma opinión, siempre como que tenemos nuestros puntos de vista característicos de cada uno, que viene también de nuestra propia experiencia viviendo el programa, y creo que es muy bonito poder juntar y aglutinar todo eso en una experiencia común, no sé, creo que es muy guay. Y a pesar de que la temporada no haya terminado como a mí me hubiera gustado que terminara, pues no sé, ha sido muy bonito. Yo siempre lo digo, este tipo de cosas, por ejemplo también lo de ver OT, OT o cualquier programa de telerrealidad, yo lo disfruto por las circunstancias y la compañía en la que lo veo, más que por el programa en sí, que también. Así que nada, ha sido muy guay y a ver si podemos hacer algo parecido para la temporada 4. Estaría muy bien. Ojalá que sí. Lo dejo. Y que no se demore, que la pongan para después del verano, por favor. Por favor. Ojalá. Y lo mismo, Marta, que ha sido un placer tenerte al lado del sofá, viendo cada episodio, aportando esa suscripción de A3Player. Y que, bueno, pues que eso, que muchísimas gracias y ojalá te lo hayas pasado también genial. Me lo he pasado súper bien y os quiero agradecer también a todas vosotras también por lo que me enseñáis, por lo que he aprendido, que no dejo de ser también nada neófita, aunque me gusta mucho el término bebé que utiliza Víctor, pero es eso también para mí, el descubrir Drag Race está siendo también una carrera, un progreso, un avance, y entonces desde aquella primera vez que una buena amiga me puso un programa y me quedé fascinada, hasta después ver temporadas enteras, hasta pasando por ir picoteando, hasta ahora poder tener esta experiencia tan bonita con vosotras, de no solo ya verlo y compartido contigo en esos rituales de sofá, sino en poder tener este espacio tan, tan lindo semanalmente, la importancia de esos rituales, que no deja de ser un ritual doble, y insisto, en un programa que además este formato y también el arte del drag que simboliza muchísimo y no sé, que lo voy a echar muchísimo de menos, pero que a todo lo dijiste también antes, que no es tampoco el adiós, será un hasta la próxima y aquí seguiremos. Que también lo bueno de ser neófita es que también me queda mucho por descubrir del iceberg, así que claro. Solo he visto la punta, así que tengo mucho que ver todavía. Y además, si ya me decís que las temporadas 1 y 2 en sí misma han tenido un clima tan bonito, yo creo que será mi siguiente visionado, sí. Seguro. El talent de la temporada 2, eso pasa en la historia vi. Ya. Ese lo vi también. Ese es muy lo bueno. Vi ese, el Snatch Game también, pero bueno, me encantará verlo todo con toda su narrativa, así que sí. Yo creo que tiraré por ahí. Cuando os eche de menos, seguiré con esto todo. Y lo mismo, Víctor, que espero que te lo hayas pasado bien, que este programa haya traído cosas buenas a nivel simbólico, igual que el de The Last of Us, pues que si seguimos con los rituales, aunque esto se cierre, sea el inicio de algo pues en tu vida en general. Completamente, la verdad es que sí, ha sido un año de muchos cambios, por supuesto, pero es verdad que si hace un año cuando estábamos grabando The Last of Us, que fue también una especie de experimento, ¿no? Me hubiesen dicho que un año después estaría haciendo otro experimento con vosotros, con Drag Race, no me lo habría creído porque no sabía que era una parte de mí, ¿no? Y ha sido un descubrimiento muy bonito el haber podido compartirlo aquí y expresarlo aquí. Ha sido fantástico. Y no sé, y sé que todavía me va a costar un poco procesarlo, que el todo esto que está pasando, porque yo mismo, ¿no? Estoy procesando muchas cosas, pero no sé, la verdad es que ha sido el mejor descubrimiento a nivel artístico, a nivel cultural que he tenido en este último año, y estoy súper contento. Y además lo bueno es que, como dice Marta, ¿no? Al ser un bebé, en muchas cosas, pero en Drag Race también, al ser un bebé, pues tengo mucho que ver, ¿no? Y tengo mucho que aprender, o sea que ojalá podamos seguir volviendo aquí y podamos seguir aprendiendo los unos de los otros y no sé, no tengo más que cosas buenas que decir, y sobre todo también me alegra mucho que, al igual que como pasó con The Last of Us, esto ya ha tenido, es lo de menos, ¿no? Pero esto ya ha tenido también su parte de éxito y de repercusión a nivel de escuchas y a nivel de gente al otro lado, que es como... Qué bien, ¿no? Que haya ese apoyo y que haya ese nicho, porque al final nos hemos tirado a la piscina, ¿no? O sea que súper contento. Total. Ahí voy a contar una cosa que me acabo de acordar relacionando con lo de las sofás, que tiene mucho que ver con esto. La primera vez que yo me maquillé fue precisamente hace un año para lo de las sofás. Porque además que me acuerdo, es que fue que circo, la primera vez que me compré una base no era ni de mi tono. Parecía, yo que sé, que llevaba las cenizas de Kratos en la cara. Que luego hablé con Nuria y Nuria me dijo, no, no, te tienes que pillar no sé cuánto. Y empezó a darme como las clases básicas de, compra corrector, te recomiendo este, no sé cuánto. Y al final, esto también es un formato muy bonito porque el desde tu casa, ponerte una cámara, te invita a jugar con tu propia imagen. Sin estar pendiente, pues es de esas primeras veces que acabas hecho un cuadro, que te juzgue una mirada ajena, que vayas por la calle y la gente diga, mira ese, ¿no? Que va hecho un circo. Y eso también es bonito, porque al final forma parte de ese experimento de conocerte y de explorar la identidad, que eso también trata Drag Race, ¿no? Y es bonito. Así que nada, lo dejamos en este punto, que muchísimas gracias a todos, a todas las que habéis estado ahí viéndonos y que nos seguimos escuchando con el resto de cosas que vengan, que ya digo, yo me encantaría extender esto, algún que otro episodio ocasional, no semanal ni mucho menos, pero con invitadas y con amigas que sé que también son fans del formato y conocerlas a través de Drag Race. A ver si lo podemos hacer. Así que nada, que un placer y muchísimas gracias por escucharnos. Adiós.